Yo, vamos a ver, yo quería proponeros, si os parece bien. Abderrahim me ha metido ahí en la lista de ponentes durante este mes, en contra de mi voluntad. Y bueno, yo la verdad es que más que traer un discurso preparado, una ponencia preparada, una, yo había pensado en no improvisar en el término estricto de la palabra, pero sí hacer una, plantearos un tema de sociopolítica relacionado lógicamente con el Islam, que es donde me puedo mover con cierta soltura, y sobre todo con, respetando siempre pues la literalidad del Islam, en el sentido de que profundizar en la, por decirlo de alguna manera, en la teología o en el conocimiento del pensamiento islámico, pues requiere conocimiento profundo, cosa que yo no tengo. A nivel sociológico, pues puedo plantear ideas, opiniones que pueden servir para un coloquio que podamos, y nunca mejor dicho, en familia, plantear. Yo había pensado, a no ser que vosotros me sugiráis un tema distinto, plantear el Islam a la luz de los acontecimientos actuales, de lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo viendo cómo lo que está pasando en el mundo con el con relación al mundo musulmán, la animadversión que hay, la islamofobia, etcétera, etcétera. Si os parece bien, pues yo puedo plantear un pequeño, una pequeña bosquejo sobre la idea esta, y a partir de ahí pues hacemos un coloquio para cambiar impresiones, ¿no? Es un tema muy sugerente que puede dar de sí bastante, en la medida en que se presta a plantear el tema de distintas vertientes. Yo me gustaría focalizarlo de manera muy concreta en nuestra relación, el Islam en relación a Occidente, cómo es visto hoy el Islam en Occidente y las consecuencias que está teniendo de manera directa con el mundo musulmán. Por hacer un rápido repaso a lo que ha sido la historia, la historia que nos han enseñado desde pequeño en las escuelas, quien más quien menos ha podido comprobar fehacientemente que lamentablemente el Islam en los manuales de historia, lo que nos han enseñado, por lo menos los que hemos estudiado en escuelas europeas o españolas, quien haya ido a estudiar a Marruecos, pues es otra visión. Pero la visión que se ha dado siempre en Europa, en concreto en lo que respecta a nosotros directamente en España, en Melilla, sobre lo que es el Islam, los manuales de historia, tanto en la época franquista, los que tenemos cierta edad, los que tenemos más de 40 años, pues hemos estudiado con los manuales de historia de la época de Franco, y los que son más jóvenes, aunque hayan utilizado manuales de historia desde más reciente, sin embargo, lamentablemente, no es que hayan cambiado mucho, que digamos, ¿no? El caso es que esos manuales de historia, a la hora de referirse al Islam, siempre han tenido una visión y una idea del Islam como el enemigo. La historia de España, en concreto, es una historia escrita contra el moro. Y de hecho la idea de España como tal surge a raíz de la unificación de los reinos de Castilla, Isabel y Fernando, y a partir de ahí se origina toda una política contra los musulmanes en primer lugar, y posteriormente contra los judíos, con las expulsiones que posteriormente se da. A partir de toda esa historia de varios siglos, la historia de España y también la de Europa se construye contra el moro. En la España musulmana, después posteriormente vendrá el Imperio Otomano, en la que, como todo el mundo sabe, pues prácticamente estuvieron a las puertas de Europa, y todo ello ha construido un imaginario contra el Islam. Esa historia se ha venido estudiando a lo largo de estos últimos siglos. Los niños, los críos, es lo que han aprendido en las escuelas, han aprendido pues una historia en la que el moro siempre es el infiel, el salvaje, el sanguinario, etcétera, etcétera. Cuando digo de que no ha cambiado de los manuales de historia, no solamente en España, insisto, sino en toda nuestra geografía europea, un ejemplo muy reciente, hace dos o tres días, no sé si habéis leído o oído en los medios de comunicación la polémica, la pequeña polémica, porque no llega al extremo de lo que ha sucedido con el Papa y con lo que ha sucedido con la viñeta de Arrasus Aslem, etcétera, pero un profesor francés, claro que tiene más delito sabiendo lo que ha ocurrido, estoy hablando de hace dos o tres días, sabiendo lo que ha ocurrido con el tema del Papa, con el tema de la viñeta, etcétera, que se escriba un artículo atacando frontalmente al Islam, a Rasul Aslem, pero además de manera, estamos hablando de un catedrático, ¿no?, francés, en el artículo, esto viene publicado en El País hace dos o tres días, y algunos medios de comunicación nacionales lo han recogido, en el que se dice que en el Islam, pues más o menos lo que venía a decir el Papa, de que es una religión de salvajes, es una religión que ha crecido con la espada, con una historia sangrienta, que Mahoma, Rasul Aslem, pues tiene una historia negra, en la medida en que el avance de la religión islámica pues se ha hecho con la espada y con conquistas sangrientas. Si esto lo dicen catedráticos, pues lógicamente, ¿qué opinión tiene el ciudadano de a pie? Entonces, todo esto lo que viene a confirmar es, lamentablemente, pues que hoy por hoy Occidente, y esto no es posicionarse, porque rápidamente los intelectuales occidentales nos acusan a nosotros de ser, de hacer victimismo, de ponernos en guardia y de radicalizar nuestra postura, pero nada más lejos de la realidad. Yo, en la medida de mis posibilidades, intento objetivar el problema que planteo. Entonces, todo el mundo sabe que a finales de los años 80, cuando cae el muro de Berlín, Occidente, el enemigo número uno que tenía, por lo menos el enemigo más importante, era el comunismo. Siempre, esto lo dicen los historiadores, los sociólogos, incluso los psicólogos, las sociedades modernas, no el Islam, las sociedades modernas, no se entiende su construcción si no se hace contra alguien. Es una dinámica a lo largo de la historia, porque las sociedades occidentales están construidas de tal manera que la única manera de unificar la sociedad es contra alguien. Pero es un criterio tan interiorizado en la cultura occidental que no solamente es a nivel histórico y sociológico, sino que incluso a nivel de empresa, a nivel... yo escuchaba, no sé si esta mañana o ayer, la disputa, la pelea que hay entre la COPE contra los otros medios de comunicación, la COPE y El Mundo, contra lo, y decían a los analistas que la única manera de poder crecer, tener más lectores, el diario El Mundo o la COPE, tener más oyentes, pues es situarse contra alguien. Cuando hay polémica y hay guerra y te sitúas contra alguien, el morbo hace que la gente, si esto en pequeña escala, a nivel empresarial, porque al fin y al cabo aquí de lo que se está luchando es por obtener más poder económico, más poder de influencia, etcétera, etcétera, imaginaros a nivel de la construcción de los estados modernos, ¿no? Y en ese sentido, Occidente ha estado unido como una piña contra el peligro del comunismo. Desaparecido el peligro del comunismo, conocéis el famoso libro este de Samuel Huntington, que habla sobre el choque de civilizaciones. Antes del choque de civilizaciones, un politólogo americano que se llama Fukuyama, es de origen, no sé si chino o japonés, pero el caso es que tiene facciones orientales, escribió un libro que se dio a la fama, que se llama el fin, que se llamaba y se llama El fin de la historia. Que él venía a decir en ese libro que una vez que se ha finiquitado el peligro y el enemigo número uno, que era el comunismo, la historia ha terminado. ¿Qué significa la historia que ha terminado? Significa de que Occidente, la economía y la política neoliberal era el sistema que se tenía que imponer en el mundo. El capitalismo salvaje que ahora vivimos, pasaron pocos años, muy pocos años, 3-4 años, y se evidenció claramente de que eso no era verdad, en la medida en que hay países, hay civilizaciones que tienen otra percepción de la vida. Y es cuando Samuel Huntington, un judío americano, escribe ese famoso libro que se llama El choque de civilizaciones, y él, en el que él retrata una por una las civilizaciones que actualmente existen en el mundo, y él viene a decir en ese libro, que más o menos habréis oído hablar de él miles de veces, que el neoliberalismo, la economía de mercado en la que sustenta actualmente la filosofía occidental, cabalga a lomos de el cristianismo, y especialmente la doctrina protestante, y que para penetrar en otras civilizaciones hay que cambiar determinadas mentalidades. Si vosotros observáis lo que está ocurriendo actualmente en China, porque Japón, pongo estos dos ejemplos porque son filosofías orientales que siempre han tenido un poder tremendo, celoso con su cultura y con sus tradiciones. Los orientales siempre han tenido mucho celo de su historia, ¿no? Sin embargo, observamos cómo, en primer lugar, Japón, en muy pocos decenios, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial para acá, automáticamente es fagocitada y absorbida por la cultura occidental. China, que tiene 1.400 millones de habitantes, está en fase de ser fagocitada también. Es el único país del mundo ahora mismo que es un país dos sistemas. Tiene el sistema comunista y el sistema capitalista. Pero está la penetración de la filosofía occidental es a pasos agigantados. En definitiva, lo que quiero decir con todo esto, al final, Samuel Huntington viene a decir de que, independientemente de que hay distintas civilizaciones, la China, Latinoamérica, etcétera, en verdad el peligro número uno es el Islam. El peligro no viene de China, ni viene de Japón, ni no. Esas son filosofías que ya han sido penetradas por nuestra cultura y ya hacen más o menos lo mismo que nosotros, y en poco tiempo pues prácticamente seremos de la misma tabla. Donde hay resistencia, donde hay una impermeabilidad, hay una fuerte resistencia a la penetración de la cultura occidental en el mundo islámico, en determinados países más que en otros. Entonces, a partir de ahí, en muy pocos años, porque es un error quien crea que la animadversión contra el Islam nace con el 11 de septiembre del año 2001. Eso es falso rotundamente. Hay analistas políticos que dicen que los que somos un poco mayores y miramos hacia atrás sabemos perfectamente de que, por eso he empezado hablando sobre los manuales de historia que se siguen utilizando, etcétera, la animadversión hacia el Islam viene de mucho más atrás. Entonces, Huntington, y es lo que hoy, el caso es que cuando Huntington dijo de lo del choque de civilizaciones y que el Islam era el enemigo número uno, no todo el mundo le daba la razón. Yo diría que inclusive la gran mayoría de la gente decía, este tío está loco. El caso es que, esto estamos hablando de un libro escrito en el año 92 o 93, si no recuerdo mal. En España el libro fue publicado en el año 96. No le hacía mucho caso a la gente, pero lo que ha pasado a lo largo de estos últimos años, especialmente desde el 11 de septiembre, pues hoy por hoy prácticamente casi la mayoría de los intelectuales occidentales vienen a decir de que este hombre, después de todo, tiene razón. Con los musulmanes no hay forma humana de entenderse. Vienen a decir ello. Radicalismo, integrismo, fundamentalismo y sobre todo terrorismo. Todos esos ismos son vinculados de manera directa al Islam. Hace dos o tres días ha caído en mis manos una revista que se llama Debates, que se publica en Valencia. Es la primera vez en mi vida que veo una revista. Es una revista. Una revista, como sabéis, está compuesta de distintos ensayos o distintos artículos. Es una revista íntegramente sobre el Islam, un monográfico sobre el Islam. Bueno, pues hay 14 o 15 artículos en esas ciento y pico páginas que tiene la revista. Ni un solo artículo es favorable al Islam. Ni uno. Si yo escribo una revista, si pretendo ser democrático y pluralista, pues tengo que darle voz a un antimusulmán, a un promusulmán, a un neutral, etcétera, para tener visiones distintas, ¿no? Bueno, pues el mérito que tiene esa revista es que ha concentrado a todos los antimusulmanes en un monográfico, ¿no? Entonces, quiero decir con todo esto que lamentablemente yo no pretendo hacer una composición de la realidad sombría y de alguna manera pesimista. Yo pretendo ser realista. Y esto lo he dicho muchas veces, con planteamiento mucho más razonado, si queréis, pero es uno de los problemas con el que tenemos que bregar los musulmanes en los próximos años. Es muy importante que los musulmanes tengamos preocupaciones teológicas en el sentido de cómo afrontar nuestras preocupaciones espirituales, salat, zakat, saum, etcétera, etcétera. Pero también, y es lo que yo muchas veces siempre he dicho y vuelvo a reiterar, he hecho en falta la necesidad de que también tengamos musulmanes que también en Ramadán, ¿por qué no va a ser también en el mes de Ramadán?, hacer un análisis sociopolítico, porque al fin y al cabo, como decía, creo que tú estuviste, como decía Selah Ouar en una cena que tuvimos hace una o dos semanas, y decía un niqan, y decía un niqan al Islam o desbuciesa, no sé qué calificativo decía, pero más o menos me decía que está loco perdido. Es imbécil. Nosotros en el Islam no tenemos separación. Háganlo vos, esto, lo que ellos dicen de que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? El Islam es, vosotros lo sabéis igual o mejor que yo, es un compendio general. Si estamos en el mercado somos musulmanes, si estamos en la escuela somos musulmanes, si estamos en la calle somos musulmanes, si estamos durmiendo somos musulmanes, si donde estemos. Ellos, la filosofía occidental dice que tú eres católico o lo que seas en tu intimidad. No, nosotros no somos musulmanes en la intimidad, somos musulmanes en la intimidad, en lo público, en lo privado, en donde estemos. Por lo tanto, no hay separación. Entonces, esta situación que nos plantea un reto muy importante a los musulmanes que vivimos en países occidentales, que somos occidentales, que a veces caemos en el error de pensar como si el Islam fuese una filosofía, una civilización, una religión privativa de Oriente. Los musulmanes ya no pertenecen. Antes, cuando se analizaba el Islam, se miraba hacia Oriente. Alhamdulillah, ahora los musulmanes estamos. No hay rincón del mundo donde no haya un solo musulmán. No lo hay, no existe. Hoy por hoy, alhamdulillah, que eso es uno de los grandes, yo no sé si llamarle problema, pero en cualquier caso, uno de los de las preocupaciones que tiene la Iglesia Católica, y es que hemos desbancado a la Iglesia, hemos desbancado a la religión cristiana, y la primera religión actualmente en el mundo es el Islam. Y las estadísticas, los estudios sociológicos que hay, además estudios sociológicos serios que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, habla sobre el crecimiento exponencial del Islam en los próximos decenios, inshallah. Y entonces el gran reto que tenemos los musulmanes que vivimos en Occidente y que somos occidentales, ¿cómo afrontar esta animadversión hacia el Islam desde el marco de la legalidad, sin cuestionar la legalidad, porque nosotros no cuestionamos ninguna legalidad? Nosotros queremos movernos precisamente en el Estado de Derecho. El Islam es consustancial al Estado de Derecho, a los derechos humanos, en definitiva, a las libertades del ser humano. Entonces, el reto es cómo plantear una serie de problemáticas que tenemos en sociedades que actualmente cuestionan nuestra propia filosofía. Y son problemas que estamos viendo que se empiezan a ver en determinados ámbitos, ya el tema de la escuela, el tema de los cementerios, el tema de los horarios nuestros como musulmanes, porque vosotros, esto lo dijo una vez Abdelhamid Yoyo, ¿no? tenemos un mérito muy grande los musulmanes que vivimos en Occidente, porque intentamos, en la medida de lo posible, aplicar un horario, porque el que es musulmán tiene un horario mental y cultural islámico, aplicarlo a la cultura occidental. Los que hayáis tenido oportunidad de estar en Meca, yo lo he podido ver, ahí la verdad es relativamente fácil ser musulmán, porque llega el Asr y baja todo el mundo, las persianas y todo el mundo a la mezquita. Ahí no hay ningún problema. Los horarios, el país circula en función del Islam. Pero nosotros aquí somos musulmanes, pero regimos nuestra vida, lo vivimos ahora. Eso lo hablaba yo con Benaís ahora mismo, en el mes de Ramadán. Hacemos un esfuerzo enorme porque nuestros horarios de trabajo, nuestros horarios escolares con nuestros hijos, nos dificultan enormemente el poder hacer un ayuno y llevar a cabo el Ramadán conforme a la aqida, el Islam. Y fijaros la pelea constante en la que estamos, porque vivimos en una sociedad en la que lo que prima es la competitividad. La competitividad, y además la competitividad salvaje, ¿no? Yo tengo que intentar por todos los medios rebasarte, si te tengo que pisar. Y eso en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, etcétera. Eso con la mentalidad musulmana en la que el individuo, vosotros lo sabéis, shin, alhamdulillah en el Islam, es un hadith da'if, pero en fin, al fin y al cabo el espíritu de la idea es buena, porque en el Islam no tenemos uno, tenemos el umma, tenemos una familia que se llama el umma al-islamia. Entonces nuestra mentalidad es una mentalidad colectiva, el derecho del individuo se diluye en el derecho de los musulmanes. Y entonces, y no sé si con esto pongo un punto y aparte para que demos cabida a las opiniones que se quieran vertir, el reto que tenemos los musulmanes, a mí la verdad es que es un tema que me apasiona, porque yo creo que va a requerir en los próximos años un esfuerzo por parte de los musulmanes, un esfuerzo mental, un esfuerzo de imaginación enorme, para intentar, en primer lugar, neutralizar desde la legalidad, y yo cuando digo neutralizar me refiero a neutralizar dialécticamente, a través del debate, a través de la ley, a través de la legalidad, a través del derecho, las posiciones islamófobas, las posiciones que dicen de que no hay posibilidad de convivir con musulmanes porque estos son unos salvajes, tienen una cultura y una filosofía, que si tratamos mal a las mujeres, que si no sé qué, que si no sé cuándo. El reto de hacer ver cuál es la realidad objetiva del Islam. Lo hemos dicho muchas veces, vivimos en unos tiempos que bien es verdad que, alhamdulillah, la información, todo el mundo tiene acceso a la información. Pones la televisión, te metes en internet, el que te diga que no tengo información miente, hay canales de información muchísimos. El problema, ¿cuál es? Cuando una persona no sabe cribar la información. Tú quieres información del Islam, toma, y te doy un saco de libros, por ejemplo, lo que hablamos ahora mismo ahí arriba hay un montón de libros. Pero hay que saber cuál es el libro bueno que los libros que son antimusulmanes. Pues eso es lo que pasa con la información que actualmente hay. Y entonces, uno de los retos que tenemos los musulmanes es intentar poner a disposición de la gente que quiera tener una visión objetiva del Islam la información adecuada. Hoy por hoy, lamentablemente, se editan y se publican montones de basuras contra el Islam. Cosas que son absolutamente atentatorias contra la verdadera esencia del Islam. Hoy en día, lamentablemente, la gran mayoría de la gente, tú dices Islam y le viene a la cabeza el terrorismo. Automáticamente le viene eso a la cabeza. Sin embargo, alhamdulillah, la persona que le dedica nada más que media hora a ver la definición del Islam, ve de que no hay nada más lejos de la realidad que eso. El Islam viene de la sumisión, de la paz, de la entrega, de la tolerancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la visión que tiene la mayoría de la gente es que los musulmanes somos intolerantes, los musulmanes somos radicales, los musulmanes, etcétera. Entonces, toda esta situación, en los próximos años, seguro que nos tocará afrontarla de manera directa. Los musulmanes, al fin, nosotros, en verdad, los musulmanes que vivimos en Melilla, los musulmanes melillenses, en verdad no tenemos grandes problemas. Me refiero yo de, entre comillas, convivencia con los no musulmanes aquí. Nuestros hermanos que viven en la península tienen serios problemas. Tienen problemas para abrir mezquitas. Vosotros habréis leído montones de veces en los medios de comunicación, ha ocurrido en Barcelona, en Cataluña, montones de veces. No pueden abrir mezquitas porque es como, vamos a ver, es como el que abriera una clínica de desintoxicación de drogodependientes. Yo me acuerdo que hace un tiempo, cuando alguien quería abrir algún centro de desintoxicación o una cárcel, los vecinos se ponían en contra. Porque van a abrir una cárcel aquí al lado del barrio, van a traer a todos los delincuentes y tal, no sé qué, se oponían. Que la cárcel la monten en el, que la pongan en lo más lejos fuera de la ciudad, ¿no? Se ha convertido en lo mismo decir que quiera abrir una mezquita. Cuando en una mezquita lo lógico y lo normal es que la gente piensa que lo que viene uno es a reconciliarse con Dios, con Allah subhanahu wa ta'ala, lo que se viene es a fomentar la paz. Sin embargo, no, ustedes quieren montar una mezquita, móntela usted. Está ocurriendo en España, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Alemania. ¿Qué os voy a decir con el tema de los cementerios? En el tema de los cementerios hay musulmanes que mueren en Alemania, en Bélgica, y tienen que ser repatriados, entre comillas, los repatriados, porque si son musulmanes que han nacido en Francia, pues en verdad son franceses. Tienen que ser repatriados a Marruecos o a Argelia para ser enterrados conforme al rito islámico, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, y con esto termino, لم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظيم. Es un reto muy fuerte. Allah subhanahu wa ta'ala ya nos advierte de que para que seamos bien vistos, y yo lo he vivido en mis propias carnes, lo he dicho muchas veces aquí. Yo tengo 47 años y he estado en política, y cuando era una persona de izquierda y no sé qué, no sé en cuánto, era muy bien visto. Alhamdulillah, cuando uno redescubre la esencia de su ser, por los que hemos nacido en el seno de una familia musulmana, alhamdulillah, llevamos el Islam en los genes. Y aunque inicialmente, por la educación que uno recibe de la sociedad, falla y sale del camino, tarde o temprano, salvo excepciones, y descuerdo a obreros. Entonces, cuando uno piensa como ellos, en el sentido de que obras filosóficamente, culturalmente, como ellos piensan, eres más o menos tolerado. En el mismo momento en que tú te defines como musulmán, ya entras en el apartado de los apestados, por lo menos de los que hay que vigilar. Yo insisto, esto no es exageración. Yo no sé si vosotros lo percibís como yo, pero esto no es una exageración. Quizá no ocurra tanto aquí en Melilla, pero eso sí ocurre mucho por allá afuera. El musulmán hoy por hoy le cuesta mucho trabajo viajar en avión. En Málaga mismo hicieron bajar a dos musulmanes alemanes por cometer el delito de entrar. No, esto es una noticia verídica, no es una anécdota, sino esto ha ocurrido hace 3 o 4 meses. Dos musulmanes alemanes que se habían subido en un avión charter que iba a Frankfurt. Esto ha sido publicado en los medios de comunicación nacionales. Y van los dos y pasaron y los vieron con la barba afuera. Tienen más o menos sus características hartas a la vista, ¿no? Su gorrito, como. Y los pasajeros se pusieron de pie y dijeron de que ellos no viajaban si esos dos moros no son desalojados. Pero esto, pero situaciones como esta están a la orden del día. Y entonces la islamofobia está creciendo a pasos agigantados. Y hay un problema muy grave a nivel político, y es que no se entiende cómo es posible de que el antisemitismo está tipificado. Hoy en día, en Europa, en la mayoría de los países europeos, nadie puede levantar una opinión que cuestione los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto judío, etcétera, etcétera, porque lo llevan ante los tribunales y puede dar con sus huesos en la cárcel. Por la sencilla razón de cuestionar, le ha pasado recientemente a varios profesores en Europa, ¿no? Sin embargo, uno puede decir, que los musulmanes son terroristas, que el Islam es terrorista, que es tal, que no sé qué, y no pasa absolutamente nada. Hay una doble vara de medir. Y es una pena porque dice el refrán que dos no se pelean si uno los quiere. Los musulmanes no tenemos ninguna intención de entrar en colisión con Occidente. Lo que ha caracterizado al Islam a lo largo de su historia ha sido que ha sido una civilización esponja. Una civilización esponja. Por donde ha pasado, todo lo bueno lo ha absorbido. En Oriente, en Asia, gran parte de nuestras costumbres, por ejemplo, esto de cómo nos sentamos y tal, filosofía oriental, en definitiva, costumbres culturales que el Islam las veía positivas, las ha ido absorbiendo en Asia, en África, en Europa, etcétera. Sin embargo, pues como digo, a nosotros, a los musulmanes, pues lamentablemente la visión que hay es una visión absolutamente negativa. En definitiva, estaría horas y horas poniendo datos. Yo, si os parece, no sé, llevo más de media hora hablando, damos un turno y cambiamos impresiones. Yo no quiero con esto decir ser pesimista ni derrotista, simplemente que tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto para afrontar todos estos, y yo he puntualizado solamente unos pocos. En mi modesta experiencia cuando estuve en el Parlamento Europeo, yo pude vivir en propia carne los grandes problemas que tenemos los musulmanes y sobre todo la gran dificultad que tenemos para hacernos entender. Estamos viviendo hoy el drama, entre comillas, de musulmanes intelectuales europeos que por tener un discurso islámico, un discurso musulmán, yo no sé cuál es la palabra, porque como ahora vivimos en unos tiempos en que cualquier experto, todo el mundo es experto en el Islam, pero no tiene ni pajotera idea del árabe, ni tiene idea de la verdadera esencia del Islam, y le llaman experto. Todos hablan sobre el Islam, todos tienen una opinión sobre el Islam, sin embargo, cuando nuestros intelectuales plantean una idea, un discurso, está ocurriendo, se me viene a la mente Tariq Ramadán actualmente por tener un discurso islámico está siendo fuertemente atacado. Y entonces hay dos grupos de personas, los que yo no sé, vamos a ver, a nadie se le obliga a ser musulmán, la Iqlaa Hafidhi, a nadie se le obliga. Sin embargo, me vais a perdonar que diga una palabra un poco fuerte, pero es que se llaman así. Hay una ONG de musulmanas que se llama Ni Putas Ni Sumisas. Se llaman así. La presidenta es una argelina francesa. Una francesa de origen argelina, mejor dicho. Entonces, a este grupo de personas les llaman musulmanes. ¿Qué? Justamente cuando has dicho eso, espérate, la represalia viene de arriba. No has dicho ni putas ni saltadas. No sé, las putas. A ver, no he oído hablar de eso. ¿Eh? No he oído hablar de eso. ¿Pero a qué se dedica esto? Pero bueno, eso no serán musulmanas, entonces. ¿No más que por el nombre de la ONG? Hombre, es que una musulmana no puede poner eso. Pues sin embargo, a este grupo de mujeres les llaman musulmanas, y les llaman musulmanas moderadas. Cuando tú mismo dices, yo no soy musulmana, o dicho de otra manera, yo soy atea, mis padres son musulmanas, entonces le llaman musulmanas moderadas. Pero si te estás diciendo que yo no soy musulmán. Entonces, a los musulmanes que quieren oír, son a esta gente que tienen un discurso contra el Islam. Ahora, cuando hay intelectuales que tienen una visión del Islam ortodoxa, pues automáticamente son tratados de fundamentalistas, integristas, etc. Baculo, ala ustafiru, y ya hablo de otra. Yo, Se estaban escuchando. Déjame que te lo escuchando también. Es que me lleva ya. Para pasar a recoger. Estaba escuchando bastante gente. Me echando y por estar. Pues mira, gracias. Un tema interesante. ¿Qué hay? Pero joder. Me está hablando, me hace algunas veces. Escuchando, por alguna vez así. ¿Qué? Señora, perdonadme, está la mala. Algunos estaban diciendo, tía, pero sin ver, no sale una evidencia. Coge para tardar, no me quita. La, este es el sábado este. Tarahue.